Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: la 88.5 en Santa Cruz, la 103.1 en La Laguna, la 101.9 para el norte de la isla y la 88.7 para el sur. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Y recuerda que también nos puedes escuchar a través de internet en la página canariasararadio.com y que tienes más información, artículos y enlaces en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. También con la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Y para empezar la semana y nuestra selección de pop, rock y folk de todos los lunes, tenemos hoy lo nuevo de los alemanes Pandora's Box con su tema Ballad of Promises. Y atención, que vas a encontrar algunas voces hablando en español y también en otros idiomas. ¿Es esta una vida que funciona? ¿Es esta una vida que funciona? Es una de las primeras preguntas de este tema con el que comenzamos la edición de hoy de Intangible 23. Se llama Ballet of Promises y lo firman los alemanes Pandora's Box dentro de su nuevo EP Monomyth, publicado por la net label rusa Los Archivos Clínicos. En esa misma discográfica virtual, Pandora's Box habían sacado su anterior trabajo, el álbum titulado Barreras, que acumula ya más de 60.000 descargas, ahí es nada. Y este quinteto del sur de Alemania sigue avanzando en la definición de un rock electrónico propio. En temas como este Ballet of Promises casi cobra más importancia ese coro de voces ampliadas que el mismísimo cantante del grupo. Y de un ballet de promesas, Ballet of Promises, pasamos a una invitación a bailar el bugalú, con el siguiente tema de los Juanitos, que se llama así precisamente, Bailando Bugalú. Ideal para animar cualquier guateque o fiesta con aspiraciones retro, la música de los Juanitos. Por ejemplo, con su tema Bailando Bugalú, uno de los que aparecen en su nuevo trabajo Welcome to the House of Fun. Te lo puedes descargar desde el archivo de la música gratuita. Y llegamos así a la primera de nuestras secciones fijas de los lunes aquí en Intangible 23 en Canarias Ara Radio, esa dedicada a las versiones, como la que el francés Plastic People ha hecho del tema In a Manner of Speaking de Tuxedo Moon. Oh, give me live, we only make two. And the way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything, but say nothing. Oh, in a manner of speaking, I just want to say that I could never forget when you told me everything. I'm saying nothing. Oh, in a manner of speaking, I don't understand our love in silence because give me the words. But the way that I feel about you is Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula por internet. Estábamos escuchando la versión que el francés Sébastien Ficacna, alias Plastic People, hizo del tema In a Manner of Speaking de Tuxedo Moon, y aparece en su álbum Pink Narcissus, publicado recientemente en la discográfica AF Music. In a Manner of Speaking es seguramente la canción más famosa del grupo de San Francisco Tuxedo Moon, principalmente a raíz de otra versión en clave de bossa nova que hace unos pocos años hizo Nouvelle Vague, una formación especializada en reinterpretar con un toque latinoamericano clásicos del post-punk y la nueva ola, es decir, de entre finales de los años 70 y principios de los 80. Bueno, vamos ahora con un tema de Zamarra, como siempre con ese sabor extremeño, el titulado El remoto retorno. Cuando todo esto acabe y me tenga que morir, volverán a mí los ratos y las horas que perdí. Volveré a sentir el tiempo, a vivir la mocedad. Volverán los sentimientos que trajo la soledad. Volverán también los bailes de mi casa juventud, los tiernos días de infancia, las guitarras y el laúd. Y volveré por fin a verte, volverte a conocer, y a sabiendas de que vete, que revolverte a querer, y a sabiendas de que vete. Pues por mucho que nos quiten, no nos quitarán el tiempo, las palabras que dijimos, ni los dulces pensamientos. Y aunque la memoria nos falle otra vez, aunque todos contentos a inventarnos recuerdos y gritar desde adentro. Estoy vivo, así lo siento, y aunque a veces lo lamento, un instante, un momento, serán por siempre eternos, serán por siempre eternos. Y es que el tiempo permanece y cuando crees que se va, y aquellos días lejanos los podremos olvidar, que no pones en el tiempo se pierde la realidad, que la vida queda escrita y ya no se puede borrar. Estoy vivo, así lo siento, y aunque a veces lo lamento, un instante, un momento, será por siempre eternos, será por siempre eternos. Estoy vivo, así lo siento, y aunque a veces lo lamento, y aunque a veces lo lamento, un instante, un momento, serán por siempre eternos, serán por siempre eternos, serán por siempre eternos, serán por Este tema de Chuchi Zamarra se titula El remoto retorno, pero bueno, fijándonos en las letras tampoco cuesta tanto imaginarnos que en realidad está hablando del eterno retorno de Nietzsche, así que aunque la música como siempre sea bastante animada, hay un trasfondo filosófico en el texto. Aparece en el álbum Barquitos de Sentimiento de 2004, pero incorporado recientemente como reedición al catálogo de la Nelleibol gallega Otoxo Rabudo. Y vamos ahora a saldar una deuda, la que tenemos con nuestro entrevistado del pasado jueves aquí en Intangible 23, Miki Serra. Dijimos que hoy íbamos a escuchar las dos canciones que no pudimos poner entonces de su EP Relatos Cortos, primera parte, y una de esas dos canciones es la siguiente, Estatua de Sal. Decir que no te ha sé, las huellas estarán ahí. Yo volveré a por ti, metido dentro de mi traje de amianto. Avistaré vos la explosión. LP, Relatos Cortos, parte primera, de Miki Serra, será seguido por otras dos entregas y de momento se puede ya descargar desde Bandcamp, así como escucharse los diferentes temas en la página de Facebook de Miki. Ya sabes que él es el ex cantante de la primera etapa de Sexy Sadie y también ha tenido otros proyectos como Plastic Face o Post. Y precisamente en Facebook, Miki Serra ha ido colgando descripciones de cada canción. De Estatua de Sal, que es la que acabamos de escuchar, dice lo siguiente: es la canción más oscura y apocalíptica. Las letras hablan de un mundo que será arrasado por un meteorito y la canción tiene una estructura sin estribillo, aunque con partes bien diferenciadas, ya que cuenta una historia de principio a fin, increciendo hasta el momento de la explosión. Y si el jueves pasado entrevistamos a Miki Serra, el anterior lo dedicamos al dúo de Maine Big Blood, formado por Colin y Caleb. Escuchamos ahora otro tema suyo, este She Wanderer. Thank you. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ara Radio, y acaban de sonar Big Blood con su tema She Wanderer, del álbum de 2010 Dark Country Magic, que puedes descargarte desde el archivo de la música gratuita. Y te recuerdo que este dúo de freak folk de Maine dentro de poco va a estar de gira por la península. En internet pueden verse las fechas de los diferentes conciertos. Y vamos ahora con Miss Emma, que parece que quiere un helado de limón. La jovencísima Miss Emma es la hija de Juan Naveira, el líder de la banda que escuchamos antes, Los Juanitos. Y el tema que acaba de sonar en Intangible 23, Un helado de limón, fue el origen de lo que sería luego un álbum del mismo título, publicado hace ya un tiempo en Yamendo y recuperado ahora dentro del catálogo de la Nel Label con música por y para niños, Kasum Sum. Y digo que fue el origen porque todo empezó con Miss Emma diciéndole a su padre estas letras y tarareándole la melodía. Y luego ya, pues a partir de ahí, Juan Naveira sacó la guitarra y en pocas semanas ya tenían montado el disco, que tuvo bastante repercusión en internet e incluso se llegó a hacer un videoclip de este tema, Un helado de limón. Y vamos ahora con otro tema de Pandora's Box. Este se llama Severn Suzuki. I don't know what chemicals are in it. LP Monomyth de Pandora's Box es una especie de muestra gratuita del álbum del mismo nombre. Incluye 4 de los 13 temas de ese LP, entre los que se cuenta el que acabamos de escuchar, Seven Suzuki, y además una remezcla. Y puesto que en su día me quejé de que el anterior disco de Pandora's Box se hacía demasiado largo al durar más de 70 minutos, pues ahora no puedo decir nada. Así que no cabe más que recomendar la descarga de este EP de Pandora's Box en los archivos clínicos y, si se puede, pues también habrá que comprar el disco completo. Y vamos ahora con nuestra sección La Canción en Directo, hoy protagonizada por un grupo que es una auténtica leyenda de la música alternativa de los años 80. Me refiero a los Meat Puppets, de los que Kurt Cobain de Nirvana era un gran seguidor. Y les vamos a escuchar en un concierto del año pasado en Dallas con su tema Oh Me. Alright, this is from our album, like the last one was, The Six Wives of Henry VIII. And, thank you. ahí están los Meat Puppets en concierto el 27 de agosto de 2010 en Dallas, Estados Unidos. Creo que estaban abriendo para el grupo Wing, que también ha sonado en nuestra sección la canción en directo aquí en Intangible 23. Y esta canción era Own Me, de su clásico segundo álbum. Y en cualquier caso se hace un poco raro escucharla con ese acompañamiento de sintetizadores que no pegan del todo, pero una gran canción lo sigue siendo por muchos sintetizadores que haya. Y bueno, vamos terminando ya, no sin antes escuchar a los gallegos Indana con el siguiente tema, Nosferatu, del que sin duda Murnau estaría orgulloso. Despertar, muere día la ciudad, nace la noche. Y algo parece resurgir. Serás insólitos que se alimentarán de ti. Sombras que van, voces que se alejan de aquí. Los veo en cada lugar, latiendo al ritmo del fuego tribal. Mi suelo me rodea buscando algo especial para mí. Transfusión, hay calor, sabor. Cae la noche y la vida vuelve a mi interior. Puedo quemar las estrellas en mi corazón. Como un ritual que conduce hacia la salvación. Vuelvo a bailar los mazos del depredador. Mira límites, no hay miedo a perder el control. Miedo a explorar lugares donde no entra sol. La noche eterna se transforma en mi bendición. Transformar la penumbra en el altar de los roles. Toques ávidos, propios del género animal. Improvisar una portada para hundir. Volver de nuevo, jugar, sentir el fuego después de lograr. Depredador, no hay límites, no hay miedo a perder el control. Miedo a explorar lugares donde encuentro sol. La noche eterna se transforma en mi bendición. No, no hay miedo a explorar, no hay miedo. No hay límites, no explorar. No hay que temer la oscuridad. No hay que pedir, hay que tomar. Hasta perder la voluntad. No hay límites, miedo a explorar. No hay que pedir, hay que tomar. Hasta perder la voluntad. No. Me gusta mucho la música de Indana. He intentado hacerles una entrevista, pero ya se han separado, así que no fue posible. En cualquier caso, nos quedan trabajos como el álbum Bichos de 2008 y reeditado, al igual que aquel disco de Zamarra, por Otosho Rabudo, y que incluía temas como el que acabas de escuchar, Nosferatu, con esa especie de nu metal muy bien hecho y algunas pinceladas electrónicas. Terminamos esta edición de los lunes de Intangible 23 con el tema El Idiota, de nuevo de Miki Serra. Házmelo sentir, hoy soy todo para ti. Házmelo sentir, hoy soy todo para ti. Y cúbreme esta noche y hazme desaparecer. Suavemente di, ya no existe nada más. Suavemente di, ya no existe nada más. Flotando en el vacío no se está tan mal. Flotando en el vacío. se van y ya no recuerdo otra realidad. Los días no pasan, las noches ya ves, y yo sigo encoñado por una idiotez. Estelar, transportame de nuevo. Y por un momento olvidar lo que es el tiempo. Y por un momento olvidar lo que es el tiempo. Los días no pasan, las noches se van. Miki Serra y su tema El Idiota, nos despedimos en esta edición de hoy de Intangible 23. Forma parte de su EP Relatos Cortos, primera parte, que te puedes descargar desde Bandcamp o escuchar en la página de Facebook de Miki. Y ya nos despedimos, por tanto. Nos has podido sintonizar en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y también en canariasahoraradio.com. Para dejar tus comentarios y sugerencias tienes el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como el contacto en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter y ediciones anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana martes, que tendremos la intervención de David Domingo de netaudio.es. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.